Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Bizcochos y gaseosas. Había una vez un chiquillo que quiso conocer a Dios. Sabía que era un largo viaje hasta donde Dios vivía, así que hizo la maleta con bizcochos y varias latas de bebida gaseosa y empezó su viaje. Después de haber andado 3 manzanas, vio a una anciana que estaba sentada en un banco de un parque viendo las palomas. El chiquillo se sentó al lado de ella y abrió su maleta. Estaba a punto de beber su bebida cuando se dio cuenta de que la mujer parecía hambrienta. Así que le ofreció una magdalena. Ella lo aceptó muy agradecida y le sonrió. Su sonrisa era tan maravillosa que él la quiso ver otra vez, así que le ofreció un poco de bebida también. Otra vez ella sonrió, el chiquillo estaba encantado. Estuvieron toda la tarde allí, comiendo y sonriendo sin decir una palabra. Cuando empezó a anochecer, el chiquillo se dio cuenta de lo cansado que estaba y quiso ir a casa. Se levantó para irse, después de haber andado unos pocos pasos, se volvió y corrió hacia la anciana dándole un abrazo. Ella le dio su mejor sonrisa. Cuando el chiquillo llegó a su casa, su madre se sorprendió de la alegría en su cara. Le preguntó, ¿por qué estás tan contento hoy? Él respondió, he almorzado con Dios. Antes de que su madre pudiera decir nada, añadió, ¿sabes qué? Tiene la sonrisa más bonita del mundo. Mientras tanto, la anciana también volvió a su casa radiante de alegría. La mirada de paz dejó anonadado a su hijo. Él preguntó, madre, ¿qué te ha hecho tan feliz hoy? Ella respondió, he comido bizcochos en el parque con Dios. Antes de que su hijo pudiera responder, añadió, ¿sabes? Es mucho más joven de lo que esperaba. Muchísimas veces desestimamos el poder de una caricia, de una sonrisa, una palabra amable, alguien que te escuche, un complemento o el más pequeño acto de cariño. Todos con el potencial de cambiar una vida. No tomes a nadie por descontado y acepta con alegría a todos por igual. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!